Bienvenidos todos. Empezamos con una edición más de En Primera Clase. Tenemos a Pablo Ruiz Picasso, una obra emblemática que es el Guernica, y la cual vamos a analizar por partes. Pero antes vamos a saber quién era Picasso, porque es el representante del movimiento cubista más importante, bueno, al menos de los más importantes del siglo XX en lo que a España se refiere. ¿Y por qué hablamos del Guernica? Bueno, pues porque es una obra que se tiene que interpretar. El mismo Picasso, cuando se le preguntaba por el significado de este gran lienzo, nunca dio una respuesta concreta. Sin embargo, hay muchas interpretaciones y es lo que vamos a ver. Y por eso tengo esta tarde con nosotros, tenemos a Héctor Solsona. Héctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eres profesor de filosofía, ¿verdad? Sí, filosofía, ética y estas asignaturas que solemos impartir. Ajá. Navegando por internet encontré un trabajo tuyo, ¿verdad? Que definías, un poquito, bueno, pues definías el cuadro de Picasso, sí. El Guernica. Y tú lo consideras como si fuese, entre comillas, la muerte de Dios. Sí, bueno, yo estando en clase una vez poniendo un vídeo sobre Guernica, hacía una descripción del cuadro y en la medida en que iban apareciendo los comentarios de los personajes, yo me iba quedando muy sorprendido y más que sorprendido, espantado, porque la descripción que se me estaba dando era de los personajes de un nacimiento. Entonces, cuando me puse a indagar un poquito en lo que podría significar el Guernica, leyéndolo desde ese punto de vista, pues llega a la conclusión que era un cuadro que nos hablaba de la muerte de Dios. De la muerte de Dios. Sí. Es un cuadro que prácticamente, si no me equivoco, le costó un mes hacerlo. Sí, bueno, aproximadamente. Hizo muchos bocetos, hizo rectificaciones, puso figuras, quitó otras. Uh-huh. Y eso quiere decir pues que el proceso creativo fue pues bastante tortuoso y elaborado. ¿Tú piensas, Héctor, que posiblemente tuviera una idea clara en la cabeza, pero a medida que iba realizando este proyecto, iría cambiando algunas cosas? Hombre, pues sí, supongo que sí, porque un proceso creativo, no el artista en el proceso creativo parte de una idea o de lo que cree que él es la idea de lo que quiere hacer, pero creo que personalmente un artista no hace lo que quiere hacer, sino lo que puede hacer, lo que le permite su intuición estética. Entonces él, en la medida en que fue involucrándose en la composición del cuadro, fue encontrando dificultades, teniendo pensamientos, eliminando figuras, y más o menos al final, cuando él dice esto es el Guernica, es decir, esto es lo que quiero pintar, la satisfacción que encuentra decir esto está completo y no se puede ni quitar ni añadir nada, realmente pues quien dicta eso es algo muy muy del inconsciente. Entonces, uh-huh, esa satisfacción supongo que le vendría dictada desde muy profundo de su inconsciente. La historia física de este mural es increíble, las vueltas que ha dado al mundo, sí, ¿verdad? El enrollarlo, desenrollarlo, creo que incluso ha influido en la conservación del cuadro porque está un poco, eso sí, dañada, ¿no? Por el tiempo y por este trae, vete, ven, ¿no? Sí, no, ha estado pues de aquí salió para el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Uh-huh. Y luego pues cada vez que ha hecho un periplo por Europa y vuelta a América y volver aquí a Europa, ese enrollar y desenrollar el lienzo pues realmente ha ido dañando y ha tenido que ser restaurado alguna que otra, uh-huh, vez. Recordar a nuestros oyentes que este cuadro, bueno, pues cuando se proclama en España la Segunda República, el 14 de abril del 31, ya Picasso ya está viviendo en Francia y que este cuadro es motivo de, bueno, pues recoger fondos para la ayuda del ejército republicano, ¿verdad? Entonces, pues este periplo, como comentamos, que pasa por Europa, por Estados Unidos, y luego vuelve a España a finales del 81, curiosamente, digamos que hubo un cierto problema para volverlo a España porque él no quería, la situación política él quería que ese cuadro volviera a un país democrático, donde no hubiera estas especies de turbulencias, entre comillas, y como sabrás la historia de la factura, se le llega a pagar un dinero por este cuadro, me parece que eran 150.000 reales, ¿podría ser la cantidad? ¿No recuerdo ahora bien? Probablemente, por ahí me parece, no sí, sé. Me parece que eran 150.000 reales, él no quería cobrar nada, pero sí, 150.000 francos, en concepto de gastos que él no quería cobrar, pero bueno, lo recoge. Ya luego el gobierno de Suárez en el 81 decide, bueno, pues tenemos que traer este cuadro a España. Incluso con Franco, Carrero Blanco también lo había intentado y no lo consiguió. Con Suárez, ¿qué es lo que pasa? Pues que tienen que recurrir al pago que se le hizo por este cuadro para que al fin se ubique aquí. O sea, la factura se había perdido y recurren, me parece que era un libro de gastos que consta, que hacía referencia este movimiento. Entonces, es curioso que al final el deseo de Picasso era que estuviese en el Museo del Prado. Sí, y está sí. En el Museo Reina Sofía. Sí, bueno, esas son las ironías, ¿no?, de la historia y de la vida, ¿no?, y tal vez también pues deseos muy inconscientes de venganza, ¿no?, porque realmente es triste que un pintor de este calibre, que es realmente un genio reconocido, pues que ni siquiera en su propia patria le dejen pues estar donde él deseaba estar, con los grandes maestros de la historia. Entonces parece ser que pintar unas meninas de cierto modo y haber estado, digamos, de un bando pues tal vez no grato a las autoridades existentes, pues lo hayan quitado primero de su destino final, que sería estar junto a Velázquez o a Goya, que él admiraba tanto. Hay gente que dice que el Guernica se inspira en algunos grabados de Goya sobre los desastres de la guerra, en especial el grabado número 30. Pues que no esté ni con el Greco, que él admiraba tanto, ni con Goya, que también admiraba tanto, con sus tauromaquias, ¿no? Que no esté ahí y que lo hayan puesto en el caserón del Gran Retiro, y ahora, luego ya, ironías del destino, en un centro que se llama Reina Sofía, pues realmente no es lo que él quería. No es lo que él quería. Es digamos, pues, un poco no reconocer, ¿no?, la talla de este hombre. No reconocerla. ¿El Guernica es Guernica? Pues parece ser que no, es decir, que ahí pues hay que ponerle un título, ¿de acuerdo? Pero físicamente en el cuadro no hay ningún indicio de que eso sea Guernica, es decir, no podemos decir eso. Evidentemente lo que refleja ahí parece ser esta, la matanza de los inocentes, ¿no?, el primer bombardeo sobre población civil. Eso es, efectuado por la aviación alemana e italiana, sí, que sí. Creo que era, lo que ocurrió en Guernica, creo que fue por represalia algún combatiente de su nacionalidad caído. Me parece que era una represalia, bueno, al menos se comentaba. Sí, bueno, que es el primer bombardeo sobre una población civil. Sí, sí, sí, primer bombardeo sobre población civil, luego vendrían ya en la Segunda Guerra Mundial, pues otros, ¿no?, desde Coventry y luego pues Hiroshima y Nagasaki. Pero vamos, sobre el bombardeo de Guernica hay gente que dice que Franco no estaba al tanto, otros que dicen que sí que estaba al tanto, en fin, son estas polémicas de los historiadores, ¿no? Bueno, Héctor, si has visto en la prensa de la época, se dice que los rojos en su huida son los que queman Guernica. Ah, bueno, pues es que... Claro. Claro, es que el problema aquí es si la prensa es de fiar o no, porque en estas circunstancias todo es mucha propaganda. Claro, pero la prensa, Héctor, tenemos que saber interpretarla. Y más bien tú también, bueno, conoces el tema, porque me refiero a que, y tendremos que analizarlo también en otra ocasión, la prensa de un bando y la prensa de otro. Es increíble cómo se utiliza para propaganda propia. Sí, sí, no, eso está claro. Es increíble. La prensa aquí lo que dice es que se ve a rojos con lanzallamas quemando, en su vida, quemando a la población de Guernica. Bueno, vamos a ver. Dicen otros que eran las bombas incendiarias de los nazis y de los italianos, ¿de acuerdo? Pero también una técnica de guerra es la tierra quemada, es decir, no dejar nada aprovechable al enemigo. Es decir, que dentro de la lógica de la destrucción, evidentemente todo es posible, todo es probable. Uh-huh. y respecto de lo que es el fin último, que es la victoria, pues cada uno hace la salvajada que cree más eficaz, ¿no? Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces yo ahí ya no entro si era eso efectivo o si no era efectivo, ¿no? Yo lo que me interesaba más que nada es el Guernica como tal, relacionarlo con la tradición pictórica de los belenes, ¿de acuerdo? Entonces lo que se planteaba ahí, lo que yo planteo en esta lectura, es que desde el inconsciente de Picasso lo que se plantea aquí es un bombardeo de digamos, el portal de Belén, donde es asesinado pues la imagen de la inocencia más grande, ¿no? Lo que se supone que es el Redentor y los símbolos más sagrados de nuestra tradición religiosa. Veremos Héctor, sí, otras interpretaciones, sí, sí. Yo quiero saber por qué te basas y en qué te basas para decir eso, ¿no? Sí, bueno, pues... Pero más adelante. Ah, vale, okay. Porque vamos a entrar primero, para que los oyentes se vayan un poquito, bueno, pues situando en el tiempo. Primero querrán saber lo que es el arte cubista. Es como si viésemos a través de una obra a través de un prisma, ¿no? Sí, bueno, yo lo vería mejor el intento de plasmar un objeto visto desde todos los puntos de vista posibles, es decir, visto desde delante, visto de detrás, pero en una superficie plana. Entonces, por eso tiene ese aspecto en el que aparecen las figuras desfiguradas, ¿no? Es decir, intentar captar mi mano y captar además vista por detrás, que yo no lo puedo ver, pues el resultado de eso es el cubismo, tal y como yo lo interpreto. Que la gente no interpreta, es decir, sí, interpreta en Picasso el cubismo, pero no como perspectiva, sino como rasgos feos. Ah, bueno, eso también es importante. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque lo bello también es artístico, y perdón, lo feo también es artístico. Sí. Es decir, cuando un individuo como Pablo Picasso, con apenas 18 años, ya pinta como cualquier pintor consagrado, pues tiene que buscar formas expresivas, ¿de acuerdo?, más originales. Entonces, en aquella época, la fotografía estaba sustituyendo ya al retrato figurativo y se puso de moda las máscaras africanas, estos aspectos, y se utilizó, digamos, estas máscaras que aparecen en algunos cuadros de Picasso, pues para resaltar que lo feo también es artístico, también se puede reflejar artísticamente aquello que desde el punto de vista cotidiano pues apartaríamos la vista. Uh-huh. Estilo propio, el de Picasso, ¿no? Sí, bueno, hay ahí una confluencia de mezclas, porque también el ambiente de París, donde empieza todo esto del cubismo, pues hay también otras personas, pero hay otros artistas, ¿no? Braque, por ejemplo. Uh-huh. O sea que al final, Héctor, si te parece, el resultado real del Guernica no es la representación. Bueno, para ti es un Belén. Para ti es un Belén. Sí. Para otras personas no es la representación del bombardeo real de Guernica, sino uh-huh. es algo subjetivo que se puede aplicar a muchos tipos de, pues bueno, pues de enfrentamientos bélicos, de estas masacres ocurridas en todas las partes del mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que el Guernica sea Guernica. Ya, no, eso yo creo que está bastante claro. Es decir, ahí no hay nada que indique que es Guernica. En cambio, hay muchos elementos que nos indican que es más bien una especie de masacre un poco extraña, de un guerrero descuartizado, una mujer con un niño en los brazos, un caballo, un toro, una especie de persona que aparece por arriba indicando con un quinqué hacia algún sitio, etcétera. Pues eso puede suceder en cualquier situación bélica, ¿de acuerdo? Y luego pues tampoco el cuadro deja claro si es un interior o un exterior, pero yo creo que eso es debido al intento de este cubista de captarlo todo desde todas las perspectivas. Es decir, el Guernica realmente lo que nos dice es que no hay refugio. No hay refugio. Parece que sea adentro, pero también parece que sea externo, una situación exterior. Y entonces es un grito de horror que es físico, no es como, por ejemplo, el grito de Munch. Edvard Munch pintó un grito muy famoso, sí, en colores así rojos, anaranjados, que representa la angustia subjetiva de las personas ante la existencia. Pero aquí lo que se refleja es el horror de la destrucción, es una angustia que es física, que es objetiva, ¿no? Que no es susceptible de tratamiento psiquiátrico, sino que tiene que ser un tratamiento de otro tipo. Es un cuadro no es un cuadro narrativo, es un cuadro simbólico pintado en blanco y negro y entremezcla de variada, bueno, gama de grises, ¿no? Sí, sí, sí. Este cuadro surge, digamos, como un encargo que se hace para la exposición de París. Entonces, sí, lo que era el gobierno republicano de entonces quería que Picasso realizase una obra publicitaria de las victorias que tenía el bando, bueno, el gobierno leal en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Las dimensiones del cuadro son de 3,50 por 7,80. Sí, son enormes, parece que es una valla publicitaria, ¿no? Es decir, que sí, sí. Son, y para aquella época, pues supongo que igual se esperaba algún tipo de gran cartel al estilo soviético, el Ejército Rojo, el Obrero, en la lucha armada, etcétera, ¿no? Pero Picasso, pues, prefirió renunciar a toda esta parafernalia, supongo. No es como un Josep Renau, por ejemplo, y se dedicó a hacer el Guernica. La distribución espacial del Guernica, digamos que el panel central está ocupado por el caballo agonizante y la mujer portadora de la lámpara. Sí. Los laterales serían a la derecha la casa en llamas con la mujer gritando y a la izquierda el toro y la mujer con su hijo muerto. Sí, es un formato tríptico prácticamente, ¿no? Sí. No guarda el estándar original de estas de una obra, sino que más bien yo no sé si con este formato lo que intenta es acaparar toda la visión del espectador. Sí, bueno, supongo que es lo que pretendía era plantear una obra muy grande, porque lo que trata de expresar tiene que, digamos, ser avasallador respecto del espectador para que en la contemplación él tenga que recorrer todo el cuadro y ver toda la descripción del horror que aparece ahí. Verlo, interpretarlo de izquierda a derecha y ver la historia. Sí, decía la derecha porque más o menos, aun cuando esté compuesto así, allí donde se expresa el máximo horror es en esta especie de piedad con el niño muerto, en brazos. Entonces, el espectador, efectivamente, el personaje este central que aparece con un quinqué está mirando hacia esta mujer, el caballo está girado hacia la mujer, la mujer que mira hacia la luz cenital, que puede ser el ojo de Dios, también va en dirección hacia esta piedad que hay allí. Entonces, ese desplazamiento que aparece en el cuadro dentro de las figuras hacia la izquierda, ese mismo desplazamiento que aparece en todas las adoraciones de los magos, en la mayoría de las adoraciones de los magos o de los pastores que vemos en la pintura tradicional. Esto lo he investigado y sí que lo puedo documentar. O sea, me estás diciendo que es una lectura visual que misma, o sea, de izquierda a derecha y punto. De derecha a izquierda. Ah, derecha a izquierda. De derecha a izquierda. La atención de los personajes del Guernica está centrada en esa dirección. Y lo que va a centrar la atención del espectador, sobre todo, es esa especie de piedad que aparece ahí. Pero, Héctor, ya nada más ver la obra se nos va a ir la vista. Yo creo que va a ir hacia lo que más fuerza tenga en la imagen. ¿Tú crees que la gente va a ir mirando primero la izquierda yendo hacia la derecha? Bueno, o derecha yendo hacia la izquierda. Pero que lo que más impacta del cuadro es la parte central, ¿no? Sí, es posible. Eso ya. Yo igual es que estoy acostumbrado a hacer esta lectura, de acuerdo, pero es muy impactante, efectivamente, la visión central con ese caballo, etcétera, pero luego cuando uno sigue la mirada de los personajes que aparece ahí y las direcciones que indican, va todo hacia esa otra parte, que es dramática porque es la inocencia absoluta, es decir, la mujer con el niño que evidentemente supone que es la máxima inocencia que puede existir, no puede ser culpable, excepto de su nacimiento, claro. ¿Hay una ruptura de armonía? ¿Eh? ¿Hay una ruptura de armonía en el cuadro? De armonía, pues no sabría decirte. Yo creo que es un cuadro que es muy muy cortado, con muchas aristas, con muchas rupturas. Uh-huh. Y esa armonía, pues si aparece, pues yo no la capto. No sé, es tan tenebroso todo que buscar una armonía también igual es un poco complejo, ¿no? El cuadro está compuesto por 9 símbolos, 6 seres humanos y 3 animales, que son el toro, el caballo y la paloma. Si te parece, vamos a ir definiendo cada animal. Yo, los datos que he podido encontrar, tú por tu trabajo y por tu estudio, vamos a ver si coincidimos, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, mira, yo el toro, que es que aparece a la izquierda del cuadro, con el cuerpo oscuro y la cabeza blanca. Este voltea y parece estar mostrándose aturdido ante lo que ocurre a su alrededor. Al ser preguntado por el simbolismo del toro, Picasso indicó que simbolizaba brutalidad y oscuridad. Y esta es la poca información que Picasso dio del cuadro. Es decir, hace el cuadro y cuando le preguntan qué es lo que significa, realmente no da una expresión rotunda, esto significa esto, nunca lo hace. Yo creo que deja que si eso lo hace, igual se quita en la importancia y ese misterio que guarda la obra, ¿no? Por eso nunca ha llegado a contestar esas preguntas. Se ha indicado que la figura del toro puede ser la figura de Picasso, sí. Un retrato de sí mismo, sí. Como en Minotauromaquia de 1935, sí, sí. O ¿tú crees que podría reflejar algún gusto por, bueno, puede representar también el gusto nacional de la época? No lo sé. Dime tú qué crees que es el toro. Bueno, vamos a ver, aquí yo desde mi perspectiva, que igual es un poco simplificado, yo digo que este es simplemente el buey del portal de Belén, sí, que está reventado y asustado, como todos los personajes, por el bombardeo. Ahora bien, hay gente que ha interpretado el análisis de Juan Larrea, dice que el toro es el pueblo que resiste el fascismo, etcétera, etcétera. Luego que sea luz y oscuridad, bueno, no sé. Yo sí que sé que, por ejemplo, Picasso en años anteriores estuvo haciendo unos aguafuertes en los que pinta pues un minotauro y habría otra lectura del Guernica ya, que sería, por ejemplo, un intento de Picasso de solucionar sus problemas sentimentales con las mujeres. Eso sería la otra. Es una lectura ya más frívola, ¿de acuerdo? Pero predominan las puede, mujeres. Puede que vaya la cosa por ahí, Héctor, si me permites, porque cuando se le encarga hacer este cuadro, se retrasa la ejecución del cuadro o del mural porque está con la amante. Está, sí, sí, sí. El problema es con su mujer, con la amante, y con otra amante que va a tirar anteriormente. O sea, exacto, aquello sí. Podría ser ese significado también, porque cuando se le pide que haga esta obra, se retrasa la ejecución de la obra. No, no se concentra, no consigue. Él en ese momento está con Teresa, y luego está con la Dora, que hace las fotografías de la composición de Guernica. Siete fotografías, pero, dicen que se conservan de todo lo que es la ejecución, sí, de la obra. Sí, del proceso creativo, sí. Ajá. Entonces tú lo relacionas con... Y eso puede ser, es decir, hacía poco pues esta mujer Teresa le había dado un hijo, entonces si el toro es su brutalidad, el caballo sería la nobleza, ¿no? Entonces él vería su nobleza en este aspecto de sus relaciones con las mujeres, pues digamos, como un poco embrutecido, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y tal vez pues eso pueda, influye en el cuadro también, puede ser porque él en lo de la suite Goyard, los aguafuertes, pues representa también figuras muy complejas, ¿no? Sobre todo un minotauro que está llegando guiado por una niña con una paloma y estas cosas, pues la paloma también aparece en el cuadro. A la siguiente figura es la madre con hijo muerto. ¿Sí? Se sitúa bajo el toro como protegida por él, con la cara vuelta hacia el cielo en un ademán de, o grito de dolor. Su lengua es afilada como un estilete y sus ojos tienen forma de lágrimas. Sostiene en sus brazos a su hijo ya muerto. Los ojos del niño carecen de pupilas, ya que está muerto. El modelo iconográfico de esta figura es, según los críticos, la Pietà. Esto, sí, es, sí, la representación habitual en el arte cristiano de la Virgen María sosteniendo en sus brazos a su hijo muerto. Según la muy discutida interpretación de Juan Larrea, el grupo madre-hijo simbolizaría a la ciudad de Madrid sitiada, sí, por las tropas de Franco. Exacto, sí. ¿Cuál es tu interpretación? El dolor anímico. Bueno, mi interpretación, así un poco expresado brutalmente, es que es una piedad, evidentemente, pero aquí el hijo no está crecido. Es decir, la piedad es el resultado del descendimiento de Cristo y entonces la Virgen María en sus brazos pues tiene al hijo muerto. Pero el hijo muerto ha cumplido su misión, ha predicado que existe el Padre, etcétera, etcétera. Aquí lo que vemos es un portal de Belén donde la Virgen María tiene ya al hijo muerto, con lo cual el hijo no podrá dar la buena nueva, es decir, todo este mensaje que lanza el cristianismo desaparece, con lo cual el cuadro adquiere unos tintes oscuros, ¿no? Porque ese ojo cenital que ilumina sería, digamos, Dios mismo que consiente todo este horror, ¿de acuerdo? Es decir, hay mucha gente que se pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando Auschwitz? ¿De acuerdo? Pues bien, pues ese silencio de Dios pues está en esta visión previa del Guernica, en la que realmente no vemos aparecer a Dios por ninguna parte, porque los nazis, los italianos, las tropas nacionales bombardean población civil. Es así de sencillo y, por lo tanto, ya no hay, digamos, ningún límite establecido para las normas de la guerra. ¿De acuerdo? Y entramos ya en la guerra contemporánea. Sin embargo, y esta pregunta, como creyente, las tropas de Franco tenían la religión, ¿no? Sí, por eso está esa ironía. Es decir, que vendría a decir, señores, ustedes se declaran católicos, etcétera, etcétera, pero su manera en que llevan a cabo su fe, pues realmente es el resultado es este. Ustedes pueden discrepar políticamente, ustedes pueden tener una fe, lo que no pueden hacer es bombardear personas inocentes, porque entonces lo que están haciendo es bombardear los símbolos, digamos, más primitivos. O sea, una pura contradicción, ¿no? Sí, sí, estaría, pues el cuadro también tendría ese sentido irónico, ¿no? Es decir, que en fin, pues no se puede bombardear a la población inocente. Vamos con el tercer elemento, que es la paloma, que se sitúa entre el toro y el caballo a la altura de sus cabezas. No resulta visible a simple vista, pues, excepto por una franja de color blanco, es del mismo color que el fondo y únicamente está trazada su silueta. Tiene un ala caída y la cabeza vuelta hacia arriba, con el pico abierto. Generalmente se ha considerado un símbolo de la paz rota. ¿Coincides? Sí, bueno, ese es un símbolo muy bíblico también, ¿no? Es decir, la paloma que baja, que está representada en, por lo menos en las anunciaciones, ¿no? Y vemos también ángeles, es decir, naturalezas aéreas, de acuerdo, de tipo angélico, volátil, ¿de acuerdo? Y esto sería, pues digamos, el Espíritu Santo que estaría ahí, digamos, pues también. No vemos el cuerpo, es decir, que es muy transparente, con lo cual se nos está diciendo que no es algo muy material, ¿de acuerdo? Es más bien una naturaleza casi espiritual. Entonces, podría ser un ángel, no sé, ese tipo de figuras, ¿de acuerdo? Y sí, que podría ser un símbolo de la paz. Bueno, el famoso símbolo de la paz que utilizamos, esa paloma con una rama de olivo, ¿de acuerdo?, que tiene que ver con lo del arca de Noé, etcétera, pues se ha hecho mundialmente famosa, ¿no? Desde luego que si hubiéramos tenido solamente estos tres elementos, que es la paloma, la madre con el hijo muerto y el toro, en vez de en conjunto con el resto, sí que hubiera sido más clara el significado, ¿no?, la intención de Picasso, ¿no te parece? Bueno, toro, madre y paloma. Sí, está ahí bastante. Bueno, Paloma es el nombre de una hija que tuvo, ¿eh? Ajá, ¿de acuerdo? Sí. Que también habría claro, que, bueno, sí, que tenerlo en claro, ¿eh? Claro. Sí, es la paloma. También aparece en los aguafuertes de la Suite Boyard. Aparece también un cuadro donde aparece un minotauro ciego guiado por una niña, que sería María Teresa, que lleva una paloma en sus manos, en sus brazos, ¿eh? El siguiente elemento es el guerrero muerto, que en realidad solo aparecen los restos de la cabeza, brazo completo o antebrazo derecho y antebrazo izquierdo. Un brazo tiene la mano extendida y el otro sostiene una espada rota y una flor que puede interpretarse como un rayo de esperanza dentro de este panorama descorazonador. ¿Coincides en este caso? Hombre, sí, se puede leer, efectivamente. Tenemos ahí un hombre destrozado, de acuerdo, que lleva un arma y que con esa flor. Pero en mi interpretación, yo lo que vendría a decir es que ese es simplemente el José de Arimatea, destrozado por las bombas, de acuerdo, y esa flor que aparece en la espada, lo que estaría recordando es que en el fondo esa espada es un cayado, es de naturaleza vegetal, en realidad, y solamente de naturaleza vegetal puede salir una flor, no puede salir una flor de algo de metal, es decir, sería ya demasiado milagroso, ¿de acuerdo? Entonces, en mi interpretación, yo interpretaría, efectivamente, este hombre no es un guerrero, es, digamos, una mezcla entre un pastor, un José de Arimatea, incluso hasta un rey mago, ¿eh? Es decir, los que hayan analizado, digamos, los cuadros de nacimientos de la tradición occidental, ahí aparece muchas veces un mago que está besando los pies de un niño, y si vemos la cabeza, digamos, está muy próximo, y también esa mano extendida que parece un intento último de sujetar al niño muerto, ¿de acuerdo? Ese punto de protección hasta la última gota de su sangre, ¿eh? Luego tenemos la bombilla. Sí. Que es la que más intriga despierta, y porque en ocasiones este símbolo se relaciona bombilla con bomba. Se ha dicho que simboliza el avance científico y electrónico, que se convierte de una forma de avance social, pero al mismo tiempo en una forma de destrucción masiva en las guerras modernas. ¿Qué te parece? ¿Te parece correcto, por ejemplo, en el bombardeo de Guernica, que sea el símbolo la luz? Sí, es una lectura correcta. Pero la luz es esperanza. Bueno, la luz es esperanza, pero si hay demasiada luz te conviertes en ciego, ¿entiendes? Es decir, que la luz es un... el ser humano está hecho para la penumbra, ni oscuridad ni luz, porque no podemos mantener la mirada fija a la luz del sol, porque nos volvemos ciegos, y aquellas personas que están fuertemente iluminadas, digamos, se vuelven locos. Eso es en la tradición, ¿de acuerdo? Entonces, el símbolo este de la técnica, efectivamente, pues la técnica ha traído grandes avances, pero también grandes destrucciones, ¿de acuerdo? Yo en mi interpretación interpreto otra cosa, pero, en fin, sí, yo acepto la interpretación tradicional. No, dime la tuya. Sí, yo creo que esto es simplemente el ojo de Dios que todo lo ve, ¿de acuerdo? Eso aparece también en mucha tradición iconográfica, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, en el dólar americano pues aparece ahí el divino ojo que todo lo ve. Lo que estaría diciendo es que es un ojo que no ve ni siquiera lo que aparece, ¿de acuerdo? Héctor, es decir, esto todo lo que estamos hablando son interpretaciones. Sí, es decir, sí. No sabemos la respuesta real. Ya. Si tuviésemos el conocimiento, pues igual tampoco hacíamos el programa. Ya, pero tampoco seríamos inteligentes. Es decir, si tuviésemos solamente una interpretación y la verdad, pues igual nos habríamos pasado de listos. Pero igual el tener el conocimiento de la obra, de lo que significa, le hubiéramos dado menos importancia. Igual es un misterio creado para este efecto de que hoy estemos hablando de otras cosas. Ya, bueno, el arte es una forma de acceso al conocimiento, pero no es un acceso de carácter racional, por eso interpretamos. Sí, pero creo que ese acceso, ese acceso tiene que tener una guía, si no nos perdemos. Ya, bueno, pero el asunto es que el arte consiste en una superficie plástica que por sus colores o por sus formas, pues el espíritu humano descansa en él y accede a algún tipo de realidad que no tiene nada que ver con los pensamientos ni con la razón. Y eso es importante, porque entonces nos pone en conexión con emociones. Y las emociones no las podemos entender, bien, pero solamente las podemos vivir. Sí, pero caemos en el error de que alguien puede interpretar algo como positivo dentro del arte sin tener unos puntos de referencia, una guía que le lleva a esa definición, o también algo como negativo. Es decir, yo creo que también tenemos que tener unos antecedentes o algo que nos defina a qué tipo de dirección o cómo queremos catalogar ese tipo de arte, ¿no? Porque nos podemos malinterpretarlo. Por ejemplo, el grito que tú decías antes, ese yo creo que estaba entre los cuadros negros, ¿no? Sí, claro, bueno, pero eso también depende de la época en la que se sitúa el contemplador, ¿de acuerdo? Es decir, que la contemplación del arte también está en función del conocimiento de la cultura de la época y del contemplador. El grito de Munch, evidentemente, nosotros entendemos que es un grito de angustia subjetiva, y creo que más o menos si el arte puede representar algún tipo de verdad universal, por lo menos respecto de la emoción y lo que nos despierta, sí. Otra cosa es que podamos, con el lenguaje, hacer la interpretación correcta, pero el sentimiento sí que estará ahí. Pero sabes que la clase social está definida, digamos, por gente que tiene más conocimiento o menos conocimiento, aparte de las riquezas que tenga, siempre parece ser que siempre el que más poder económico tiene es el que a veces define mejor una obra, cuando no tiene nada que ver con su nivel de conocimiento. No sé si me explico. Entonces, muchas veces eso nos puede llevar a catalogar una obra erróneamente, porque muchas veces es la clase más poderosa la que cataloga esa obra sin tener un conocimiento o una base de lo que realmente están diciendo, ¿no? Bueno, ya, pero por lo menos tienen el poder de difundir sus ideas, ¿no? Es decir, ese es el fastidio, ¿de acuerdo? Pero siempre estaremos, pues, un grupito de gente que tal vez queramos discutir estas cosas, y eso siempre existirá. Lo importante es que exista la libertad suficiente para hablar sobre estas cosas y que nadie nos mande callar por bajo el anatema de estar locos o de tener tendencias ideológicas, etcétera. Es decir, la posibilidad de un diálogo sobre estas cosas tiene que ser abierta y, a ser posible, pues infinita. La libertad de expresión, ¿verdad? Exacto, exacto. Y nos vamos con el caballo. Ah, bien. Mira, el caballo ocupa el centro de la composición. Su cuerpo está hacia la derecha, pero su cabeza, igual que la del toro, se vuelve hacia la izquierda. Aquí para un momento, porque está mirando hacia la izquierda. ¿Símbolo político? Hombre, pues no lo sé, no creo. Es decir, yo simplemente creo que el hacia dónde se mira hacia la izquierda, yo creo que está más bien en relación con la piedad que ha puesto ahí. ¿de acuerdo? Y entonces es dirigir la atención de todos los personajes y del contemplador hacia todo eso, ¿de acuerdo? El caballo, pues, en fin, si está vuelto, pues se supone que quiere llamar la atención sobre aquello hacia lo que se vuelve. No, claro, se está volviendo porque algo va a venir. O sea, no huye de lo que va a venir, sino que quiere ver lo que va a venir, ¿no? Adelanta una de las patas delanteras para mantenerse en equilibrio, es decir, mira hacia la izquierda y adelanta una de las patas. El mantenerse en equilibrio, esta palabra equilibrio significa mantenerse en una línea de frente. Hombre, ahí ya. Es que te estoy viendo también un poco. Sí. No sé si. ¿Qué piensas? Si, bueno, es que igual estamos profundizando, yo por mi parte lo digo, en temas que igual desconozco, pero el equilibrio, ¿qué significa para ti? Por parte del caballo, ¿algo? ¿Tiene algún significado? Hombre, vamos a ver. Parece que está a punto de caerse, ¿eh? Sí, está a punto de caerse. Puede ser el último intento de mantenerse en pie. ¿De acuerdo? Además, aparece ahí que está lanceado. ¿De acuerdo? ¿Puede ser equilibrio, resistencia, equilibrio, caída, resistencia, derrota? Hasta la última, hasta la última gota. Es decir, lo importante en esta vida es estar de pie, ¿no? ¿De acuerdo? Porque cuando te caes te tienes que levantar y llega un momento en que te caes y ya no te levantas. Entonces, estamos vivos mientras estamos realmente de pie. En su costado tiene una herida vertical y además está atravesado por una lanza. Tiene la cabeza levantada y la boca abierta, de donde sobresale la lengua terminada en punta. Su cabeza y su cuello son grises, el pecho y una de sus patas de color blanco, y el resto de su cuerpo está recubierto por pequeños trazos. ¿Cuál es tu interpretación del caballo? Mi interpretación del caballo es, pues, que es simplemente el asno, el pollino, ¿de acuerdo?, que tendría que llevar en la huida hacia Egipto, al Redentor, cuando apareciese en las huestes de Herodes para liquidar a todos los primogénitos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que vendría que decir es que este niño no tenía escapatoria, ¿de acuerdo? En la guerra moderna, la infancia, nadie tiene una posibilidad de escapatoria, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque su medio de transporte, pues, ya no significa posibilidad de huida, ¿no? Muchas veces, pues, en el caso del exterminio nazi, lo que era un medio de transporte, de huida, de escape, pues era el medio que se utilizaba para llevarlos a la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hacer interpretación política del caballo, ¿de acuerdo? Aquí tengo la de la rea, que dice que es una víctima inocente, ¿no? Pues bien, puede ser, ¿de acuerdo? Y luego tenemos a la mujer arrodillada. Desde la parte derecha entra una mujer con las nalgas al descubierto. Sobre este hecho existe una anécdota que dice que, con el cuadro sin terminar, Pablo Picasso dijo que a la mujer le faltaba algo. Y fue a por un rollo de papel que le pegó en la mano, queriendo decir que el bombardeo sorprendió a la mujer en el baño. Anda. Yo no creo que signifique esto. No creo yo que llevase hasta eso. Yo no creo, no creo que llegue hasta eso. Eso ya es un poco la privacidad en el arte. No, tampoco, es que no lo sé. Hombre, un hecho fisiológico, sorprendido por algo... ¿No? ¿Le encuentras? Sí, hombre, también la guerra tampoco respeta este tipo de cosas. Es decir, cuando te sueltan las bombas, nadie, no hay una desiderata. Yo quiero que me echen una bomba a tal hora, ¿no? Ya. Pues no, es decir, en la guerra, pues las cosas funcionan contra la voluntad de las personas en absoluto, ¿de acuerdo? Pero yo no veo una definición muy... No, yo no me la acabo de creer. Yo interpreto ahí, pues, una especie de pastorcillo que se dirige, digamos, hacia lo que tendría que ser la adoración del Mesías, ¿de acuerdo? De hecho, el rostro que tiene mirando hacia el quinqué, pues no es, digamos, de horror. Es decir, mientras que las demás expresiones están horrorizadas, esta figura no es consciente todavía de lo que está sucediendo, y es ese el aspecto que ahí me da. Es decir, igual es la comunidad internacional, de acuerdo, que no cree todavía lo que está sucediendo aquí en España. O sea, podría ser otra lectura, ¿no? Otra versión es que la mujer está herida y se acerca a la yegua para descansar de sus heridas. También puede ser. De todas formas, pues no sé. O bien que la pierna, bueno, pues también parece que tiene una herida, o que está visiblemente cortado. Bueno, sobre esto he leído yo que tal vez era se inspiró en alguno de los grabados de los horrores de la guerra de Goya, ¿de acuerdo? He hablado antes del grabado número 30, ¿de acuerdo? Pero este también tendría que estar relacionado con otro grabado en el que aparece un hombre mutilado. Admiraba a Goya, Picasso le admiraba. Sí. De hecho, admiraba a Goya y al Greco, ¿eh? Ajá. De hecho, quería estar en el Museo del Prado frente a Goya. Y al final, bueno, estuvo un tiempo, pero Goya se cambió. Luego tenemos a la mujer del Quinqué, sí. Que ilumina la estancia con una vela. Exacto. Y avanza con la mirada perdida como un estado de shock. Sí. Esta mujer se interpreta como una alegoría fantasmagórica de la República. Tiene su otra mano aprisionándose el pecho justo entre sus dos senos que salen a relucir a través de la ventana. ¿Cómo la interpretas tú? Bueno, yo aquí lo que interpretaba pues era una especie de ángel, ¿no? Es el ángel de la Anunciación, ¿de acuerdo? Pero digamos que ha sido completamente engañado su aspecto, es decir, tú tienes que anunciar que ha nacido el Mesías y conducir a los pastores hacia esa adoración, pero cuando él inicia el anuncio, lo que observa es que todo eso es un engaño y una crueldad. De acuerdo, entonces ese aspecto más catastrófico a nivel teológico, ¿de acuerdo? Porque aquí Dios aparecería como un ser muy siniestro. Y la última que nos queda es la casa en llamas, pero después te presentaré a mi compañera Elena, que está aquí conmigo, pues que quiere también saludarte. ¿Qué tal? Hola. Hola. Hola, estaba atenta. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hombre, uno de los cuadros míticos, ¿no? De ¿Le toda conoces? La historia. El Picasso. ¿Cómo no lo va a conocer, Vidal? ¿Le has visto en persona? El cuadro claro, de Picasso. No, ¿cómo voy a verlo en persona? Hombre, a través de vídeos, claro, ¿no? Pero el cuadro es luego... Yo no sé si es el cuadro más famoso de todos los cuadros que se han pintado a lo largo de la historia, inclusive, ¿no? Si es que hay un ranking de cuadros famosos. Hombre, no sé eso. Ahora están apareciendo muchos libros acerca de los 100 discos que tengo que escuchar antes de morir, los 1000 libros que tengo que leer antes de morir y estas cosas, ¿de acuerdo? En fin, yo no soy partidario de estos rankings porque eso no nadie lo ha medido y no creo que valga la pena medir. Es decir, sí, sería lo más visto, pero eso no significaría precisamente que fuese tal vez o la mejor obra de Picasso. Bueno, y para terminar ya, que nos queda poquito tiempo, las casas en llamas, sí. ¿Es muy directa la representación o también es subjetiva? No lo sé. Aquí dicen que estos son la expresión de los fusilamientos de Goya, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí lo que veo es una especie de aleluya horrorizado. Es decir, es un cuadro, es un portal de Belén puesto en negativo, en lugar de la esperanza, la desesperación. Para terminar, el 1 de mayo de 1937, Picasso realizó los primeros esbozos de su cuadro, empezó a trabajar sobre el lienzo el 11 de mayo de 1937 y dio por terminado el cuadro el 4 de junio. Pues nada, muy poco tiempo realmente lo que le llevó este cuadro. Increíble que una obra tan grande lleve tan poco tiempo. Y luego, al realizar la obra, planifica 45 esbozos que se exponen junto con la exposición. Y estos esbozos, bueno, pues también tienen una interpretación porque se va viendo cómo va avanzando la obra, pero lo que él realiza en el esbozo es bastante distinto. Bueno, se parece algo, pero hay una cierta diferencia a lo que plasma en el lienzo. Sí. Entonces, por eso era mi pregunta de por qué hace una cosa en el esbozo y cuando lo traslada al lienzo parece que lo modifica. Sí, bueno, este es el problema del proceso creativo. El artista tiene ideas, va plasmando, etcétera, etcétera, pero todo eso va bulliendo en su interior y de repente de su interior surge tal vez una imagen que es la que él tiene clara. Entonces, todos esos bocetos, digamos que es como un intento de comprender lo que quiere hacer, ¿de acuerdo? Le ayudan, digamos, a ir gestando internamente, sin conciencia, lo que quiere hacer. Entonces, esos bocetos, evidentemente, están relacionados con el proceso creativo, de acuerdo, pero al final su composición entera pues o surge de una intuición tremenda que tiene y dice, bueno, esto es lo que quiero hacer, y se pone a dibujar, a plasmarlo, y luego incluso en ese último intento pues hace algunas pequeñas modificaciones, y yo considero que esos bocetos son interesantes en la medida en que son lo que él dibujó o creyó que tenía que dibujar para plasmar el Guernica. Y otra cosa es cuando él se da cuenta de que el Guernica es aquello que ha pintado, y que ya no puede ni quitar ni añadir nada. Y eso no sabemos quién dicta cuando una obra está terminada. ¿De acuerdo? Yo lo que interpreto es que desde su inconsciente se le envió un mensaje diciendo está completo, porque esto está enlazado con una tradición pictórica occidental muy potente que representa valores muy enraizados sentimental y emocionalmente en la psique humana, ¿de acuerdo? El asunto del nacimiento, del niño, del primer hijo, etcétera, etcétera, de la inocencia, ¿eh? Y lo que tú quieres pintar es precisamente la guerra, es decir, lo que destruye la guerra, ¿no? Todas las esperanzas que tienen los seres humanos a partir del hecho de un nacimiento, ¿de acuerdo? Y es ese bombardeo de ese nacimiento lo que él pinta. Por eso dice, la guerra es esta destrucción de la esperanza del ser humano, porque él decía, yo estoy de favor de la vida contra la muerte y de favor de la paz contra la guerra. Para terminar, decir que el cuadro siempre ha estado rodeado de polémica, pues son muchas las partes que lo han reclamado, ¿no? Sí, desde, sí, sí. Estados Unidos, en las finales de los 70, sufrió una agresión de un graffiti. No sé si lo sabías. No sabía. No, sí, le pintaron un graffiti y lo consiguieron corregir. Luego el traslado, el enrollar, desenrollar. Primero, bueno, también se pidió para la exposición del Guggenheim. No se cedió. Luego, bueno, pues ya sabes, al Museo del Prado, luego a la Reina Sofía. Sí. En fin, parece que goza de salud, pero sí, sí. Los años y el traslado y todo esto, bueno, pues también ha influido. Sí, bueno, pero las técnicas de restauración cada vez son más... están más afinadas. Sí, pero la fuerza, mejor. El color va perdiendo con el tiempo, esa fuerza. Pero bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros. Hemos aprendido, bueno, pues un montón. Yo he aprendido más aún, porque yo partes de las interpretaciones que vosotros dabais, pues yo ignoraba por completo, entonces... Es todo, Héctor, como sabes, es todo general, son ideas que tenemos cada uno, sí, ¿no? Tú te has basado en unos trabajos, nosotros, bueno, pues yo he buscado por otro lado, pero lo interesante es cambiar impresiones para que la gente que nos escuche pues vaya diciendo, uy, pues a mí me parece que es más esto que es lo otro, sí, y ¿no? Punto, ya está. Y el fondo del programa es la divulgación, tú lo sabes que eres profesor. Sí, sí. No, hombre, yo lo que considero importante es que las personas que nos estén escuchando lleguen a confiar en su capacidad para pensar, para tener ideas acerca de las cosas. Eso sería tal vez más importante que aprender sobre técnica, ¿no? Es decir, que uno aprenda a confiar en sus propios pensamientos, a tener esa confianza en sí mismo, porque yo creo que eso nos lo han quitado en la educación y luego con tanto especialista. Qué importante, ¿no? Pues sí, Héctor Solsona Quilis. Invitamos a los oyentes a que pongan Picasso, técnica. Sí. Sí, sí. Héctor Solsona Quilis en Google y que miren la interpretación de nuestro magistral invitado. Bueno, no tanto. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, a gracias. Vosotros, a vosotros. Adiós.